Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del podcast. Este es el episodio número 7. Supuestamente este episodio se iba a subir la semana pasada. Les iba ya a desear unas felices fiestas y todo eso, ya que había pasado las fiestas. Pero no sé qué pasó. De verdad, no sé qué pasó. Yo creo que lo programé en el Spotify, todo para que subiera, y al final no subió, se eliminó el episodio. Pero bueno, no lo pude encontrar en la computadora, lo estuve buscando, no sé, la verdad, yo creo que algo pasó porque actualicé la Mac. El punto es que desapareció el episodio, y pues bueno, lo estamos regrabando otra vez. En esta ocasión, este episodio va a tratar, es el episodio número 7 y va a tratar de clientes web. Pues bueno, este es de cómo yo consigo clientes web. En realidad, pues como ustedes ya saben, este emprendimiento, metemos dos servicios en generales, ¿no? Que es el desarrollo web y lo que es soporte técnico. Anteriormente yo tenía yo una persona que me ayudaba en soporte técnico, y yo era el encargado de desarrollo web. Antes de que me abandonara esta persona o decidiera irse a buscar trabajo, pues como estábamos iniciando, no teníamos un sueldo base, yo como lo manejaba. Yo hice unas tarjetitas que decía de desarrollo web, todo eso, y fui a dejarlo en una avenida muy concurrida acá. De donde vivo, que se llama la Quinta Avenida. Ahí pues no me salieron, digamos, 100 clientes, pero sí me salieron dos, y con eso empecé. Uno de una persona que era de turismo, y la de un restaurante. En realidad no fueron trabajos grandes, porque prácticamente lo que ellos querían nada más era agregar información a su repertorio, a su página web, y pues se le cobró lo básico, ¿no? Pero de ahí me contactaron, de ahí mismo que hice el trabajo, me recomendaron y me contactaron con una agencia de viajes. Ese fue, digamos, que el primer proyecto grande que yo tuve, una agencia de viajes. Terminamos la agencia de viajes, se hizo todo lo que se tenía que hacer, la página web, todo, y listo, ¿no? De ahí me quedé sin clientes. ¿Y qué es lo que hacía yo? Yo lo que acá regularmente se lo recomiendo es que ha de haber Facebook de las empresas grandes, ¿no? Mandar correos a empresas grandes como hoteles, todo eso. Yo lo que hacía, ¿qué es lo que hacía? Supongamos, los hoteles más grandes que no más grandes, ¿no? Sino los hotelitos pequeños o medianos, todo eso, porque los más grandes tienen su desarrollador y todo eso. Pero los medianos no cuentan con eso. Entonces, o los pequeños, y ya ahí los contactaba yo por correo y les mandaba yo mis servicios, ¿no? Y así estuve por varias semanas, y sí caían que modificaciones, que me pedían cotización y todo eso, y listo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso fue en desarrollo web. ¿Qué es lo que pasa? Que el chico que estaba conmigo pues se fastidia y se va, ¿no? Se va porque pues como esto empezamos desde cero, los primeros días no encontrábamos clientes, no teníamos clientes ya para que nos pudieran dejar algo de rendimiento, ¿no? Y pues esta persona pues no tenía un ingreso y pues tenía que comer, ¿no? Había cosas que pagar y todo eso. Entonces se desesperó y me dijo al mes, que se iba a ir a buscar trabajo. Y pues me quedé yo solo, y pues bueno, hacía yo lo que era mantenimiento web y todo eso, lo del cliente que yo tenía, y hacía yo lo de soporte. Yo no he pagado publicidad, hasta ahora no he pagado publicidad, siempre me he quedado con los clientes que tengo. Ahora en desarrollo web, actualmente, ahorita solo tengo uno rental vacacionales, que ese lo tengo de póliza. No le cobro mucho, le cobro serían 1160 ya con IVA. Ese es lo que yo le cobro, pero son modificaciones que le hago, ¿no? Yo lo que hago es, le dedico 6 horas al mes. 6 horas al mes actualizo el WordPress, veo cómo está el rendimiento de las páginas, veo SEO básico, veo que los plugins están actualizados, si necesita agregar información, agregamos la información, todo eso. Pero se tiene que cumplir 6 horas. Si ya se acabaron esas 6 horas, ya se deja hasta el mes que viene. Y no me he metido a publicidad a nada de eso porque pues está rindiendo más el digamos que el soporte técnico, ¿no? Yo quería dedicarme a lo que es el desarrollo web porque prácticamente pues eso estudié, ¿no? Y yo decía, pues bueno, le dediqué 6 años a la carrera, 5 años de carrera más un año de especialización en programación web para que ahora lo deje por soporte técnico. Pero bueno, no, yo lo pues la vida así es, ¿no? A veces deja y a veces no, y en este caso lo que me está dejando más es soporte técnico. Creo que desarrollo web lo voy a dejar a un lado y me voy a dedicar a soporte técnico más especializado, que es computadoras, cámaras de seguridad y wifi. Nada más eso voy a hacer. Cableado estructurado y todo eso, no me quiero meter nada de eso, porque ni telefonía, nada, porque no me quiero especializar. Y yo veo que especializarse más en esos dos temas es una especialidad, ir abarcando poco a poco. Después quiero dejar cámaras de seguridad y me quiero enfocar más en computadoras y wifi. El punto es que solo quiero quedarme con dos nada más. Ahorita las cámaras de seguridad acá donde yo estoy es muy pedido. Entonces por eso lo estamos abarcando. Ya no me meto a componer impresora, no me meto a componer nada más que no sea eso, pero especializarme. Pero igual, los clientes web, solo les hago trabajo especializado, muy especializado. Los que ya me conocen, los que he trabajado en alguna ocasión con ellos, si quieren alguna modificación, es que lo hago. Ahorita nuevo no he admitido, en realidad solo he mandado 2 cotizaciones, pero digo ya nuevo ya no voy a admitir porque prácticamente ya me voy a desvincular de eso. Y gracias a Dios los clientes de soporte han llegado por recomendación, por trabajos que se han hecho anteriormente en alguna empresa o con alguna persona y nos han recomendado y ha tenido más afluencia, digamos que gracias a los trabajos de soporte técnico se ha mantenido el barco a flote, ¿no? Entonces no queremos dejar eso. Entonces, ¿cómo conseguimos clientes web o clientes de soporte técnico? La mejor herramienta es boca a boca. Es lo mejor que te puede pasar. Si tú haces un buen trabajo, que te recomienden, porque la recomendación ya va con la confianza, supongamos. Yo no tengo oficina, prácticamente lo que hice es que en una parte de mi casa compré un escritorio y armé una oficinita, ¿no? Entonces, si son clientes que voy a reparar una computadora y si me recomiendan, ya van con la idea de que dale la computadora, él se lo lleva, él te lo repara y de ahí te lo trae. ¿Por qué? Porque ya viene con una recomendación de una persona que él conoce y que le tiene confianza. Entonces, las personas que me recomiendan, yo voy y le digo, oye, me tengo que llevar tu computadora para revisarlo. Oh, no, sin problema, llévatelo. ¿Por qué? Pero porque ya me recomendaron. En cambio, si hay una persona nueva que me contacta y que no me conoce todo eso, la verdad, no las atiendo. No las atiendo porque esa persona es que ¿quién te garantiza que me vas a entregar el equipo? Y si me cambian las piezas y todo eso y trato de evitar, si me llegan, no me contacta mucho ese tipo de personas, pero si me llega a contactar, yo muy amablemente le digo, mira, si tienes tanta desconfianza, me llevo mis herramientas, pero te voy a tener que cobrar el tiempo. Supongamos, si es instalar un sistema operativo, si es cambiar un disco sólido, Si es hacer todo eso, dilato de una hora a tres horas. Entonces depende, voy a agarrar tu internet, voy a agarrar tu energía eléctrica y voy a estar ahí tres horas hasta que termine de actualizar el equipo, hasta que todo, y me vas a pagar más el tiempo que de lo que te cobro si lo llevo. Entonces, todos no me han puesto pero y me traigo el equipo, pero hay esa desconfianza cuando es un cliente nuevo, cuando no me conocen, cuando no vengo de ninguna recomendación. En cuando es una recomendación, es rápido, ¿no? O sea, no me ponen pero nada. Y es lo mismo con el web. Con el web, me mandan la información. Uy, si es recomendación, es rápido. Si no, me dicen, no, pero ¿qué me garantiza? Que no me vas a quitar el sitio y todo eso, ¿no? Es cuestión. La mejor publicidad es la de boca a boca. No hay nada más. La segunda que tú puedes hacer es el inbound marketing. Es contenido, llenarte de contenido. Yo ahorita no he subido los artículos, pero lo tengo creado en Notion. Pero yo voy a terminando mi página web, que también ya casi lo termino, solo me falta contacto. Voy a empezar a subir mis artículos. Y esos artículos los voy a empezar a hacer como publicidad para que me vayan conociendo. Tengo lo del podcast, voy a hacer lo de los artículos. Ahí voy a empezar a crear comunidad, ¿no? Para que así se vaya haciendo más publicidad de negocio y me vayan conociendo. Es lo que ahí voy a abarcar. No me gusta pagar publicidad porque no quiero empezar a hacer cuentas, porque hay que ser exacto, ¿no? Digamos que hay que ser justos. Si tú inviertes para traer un cliente, esa inversión que tú haces para un cliente, se lo tienes que cobrar. Y los que digan que hacen publicidad y no pasa eso, es mentira. Porque supongamos, ¿no? Si tú inviertes 100 pesos para traer un cliente, esos 100 pesos, entonces se lo tienes que cobrar el servicio que tú le das al cliente. Suponga un ejemplo, ¿no? Yo tengo 10 clientes y para conseguir esos 10 clientes hice una publicidad y me costó 100 pesos. De esos 100 pesos no van a salir de mi bolsa como inversión. Eso se lo tengo que subir al costo del precio que le voy a dar el servicio o el producto. Si yo le daba yo, si el servicio que yo le voy a dar salía 200 pesos, le voy a cobrar 210 o 220. Y yo lo sé eso porque la oficina que yo trabajaba así es, así lo hacían. Todos los productos, supongamos, todo producto se le suma tu costo de producto más tu gasto que tú haces para vender ese producto. Y así lo hacen los restaurantes, así lo hacen la tienda, así lo hacen todo. En cambio, yo no. Yo, si no invierto en publicidad, pues es un gasto menos que tengo y es un gasto que no le que lo adjudico al cliente. Yo sigo cobrando 250 pesos la hora de servicio. Y ahorita que fui a hacer un servicio, hace apenas me comenta cuando me paga la persona, ¿cuánto es? 250 pesos, y si necesita factura sería masiva. Ok, 290, me dice, ¿en serio? Yo acabo de contratar a alguien y por hacerme esto me cobró 500, 400 o 600. Entonces, ese es el tema. El tema es quitarle costos para... No es pelear por precios, ¿no? Es quitarle costos y que no necesita el cliente o que tú no necesitas si lo puedes conseguir de otra manera. Y los clientes se pueden conseguir de otra manera. Eso sí, si tú no tienes un colchoncito para tener, aguantar el tiempo que lleva conseguir clientes de manera natural, que es de boca a boca o que te vayan conociendo por tu contenido, entonces sí es pagar publicidad, porque la publicidad es inmediato, ¿no? La publicidad, tú inviertes 500 pesos y te van a llegar 30 clientes. No son clientes que te van a comprar, pero son clientes que te van a conocer y van a saber tu trabajo. Y es inmediatez. En cambio, el inbound marketing, el hacer contenidos, no es inmediato, es al paso de que tú vayas haciendo contenido, te van conociendo la gente. Para mí es mejor, pero digo, dependiendo las circunstancias que tú te encuentres, es lo que tú vas a hacer, ¿sale? Pues bueno, mis estimados oyentes, espero que estas vacaciones y estas fiestas lo hayan pasado muy bien. De verdad, de todo corazón, espero que sus emprendimientos o que su trabajo y que todo esté lleno de paz y armonía y que todo les vaya color de rosas en este año. Échenle gana. Si no están emprendiendo, si no tienen un proyecto propio aparte de su trabajo, están desperdiciando el tiempo y el tiempo no se recupera, mis estimados. Así que ánimo, échele ganas y cualquier cosa, estamos en el formulario de la página web que tengo, que todavía no he subido la nueva, pero ya lo vamos a subir. La página web, me pueden mandar un correo en el formulario de contacta y yo le respondo, ¿sale? Muchas gracias y hasta la próxima.